traje flow, que perón. Tengo el don, don, don. Tengo el don, don, don. Tengo el don, don, don. Pase que la gata bajen con el boom, boom, boom. Con el boom, boom, boom. Con el boom, boom, boom. Traje flow, que perón. Tengo el don, don, don. Tengo el don, don, don. Tengo el don, don, don. Pase que la gata bajen con el boom, boom, boom. Con el boom, boom, boom. Con el boom, boom, boom. Entro, digo, me paro la quina y parece que estoy en el centro. I'm the big boss, I'm the big boss. La nena brilla con un flow más caro que el imperio Versace, Versace. Like me goes, like me goes. La botella van y vienen todo gratis, todo pago. Mini falda, flow es malicioso en la mano. Un trago es una niña buena que le gustan los chicos malos. Prendí fuego todo el baile, decime cómo lo apago. Morirme rica como el Love One Shot. Ya disparé el primero, ahora two shots. En un purple Lamborghini, la Rick Ross. Al panorama acabo de partirlo en dos. Te juro que estoy disfrutando de cómo lo mueve. La línea de tapa moviente, esta noche se bebe. Me dicen baby versa certera como una nueva. El que no levanta la mano esta noche se muere. Hands up, hands up. Esto es un asalto. Hands up, hands up. Las manos en alto. Hands up, hands up. Baby es un encanto. Y es que a tu novio le encanta como yo canto. Get down, get down. Traje el flow. Get down, get down. Con el boom, boom. Get down, get down. Ey, pa' que bajen con el boom, boom. Traje el flow, que perón. Tengo el don, don, don. Tengo el don, don, don. Tengo el don, don, don. Pase que la gata bajen con el boom, boom, boom. Con el boom, boom, boom. Con el boom, boom, boom. Traje el flow, que perón. Tengo el don, don, don. Tengo el don, don, don. Tengo el don, don, don. Pase que la gata bajen con el boom, boom, boom. Con el boom, boom, boom. Con el boom, boom, boom. Que se siga moviendo, yo la quiero ver. Bajando despacito contra la pared. Tan soltera y el dembow le queda bien. Ella es de la que no se enamora. Juegan con tu corazón y siempre baila sola. Comienza el peligro cuando ella lo enrola. Los sentimientos lo dejó en su casa, vino sola. Hands up, hands up. Esto es un asalto. Hands up, hands up. Las manos en alto. Hands up, hands up. Baby es un encanto. Y que a tu novio le encanta como yo canto. Get down,